Muy buenas a todos, estamos aquí en Radio Esperantia para comentar las tertulias de Mundial de Rusia. Estamos ya en la tercera edición y contamos como siempre con unos grandes tertulianos y amigos, también en este caso, que queríamos saludar y darles la bienvenida a esta edición tercera ya de Radio Esperantia y darle la bienvenida a nuestro amigo Javier. Hola, buenas tardes. Y también como siempre, a Kevin, un placer también tenerte con nosotros. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros en otra edición más. Y bueno, pasamos para comentar el partido de este lunes, que fue hace ya un par de días, pero vamos a ir comentando por orden de cómo se han realizado estos partidos. Empezó el Suecia-Corea del Sur. No sé qué impresiones te dio a ti, Javier, este partido, donde Suecia ganó ese partido contra Corea del Sur, un gol de penalti. Yo vi a Corea del Sur como son casi todos los equipos asiáticos, que son jugado, un equipo más bien de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero quizás les falte calidad. Aunque claro, hay que tener en cuenta que Heung-Min Son le dio bastante, y Ki también, que creo que es el mediocentro del Swansea. Y bueno, fue un partido entretenido, quizás no fue de los más atractivos, pero bueno. Suecia hizo los deberes y yo creo que en realidad era quien tenía que ganar el partido. No sé qué piensas de este Suecia de Corea del Sur, Javier. Bueno, yo pienso que Suecia fue la selección más importante en este partido. Hubo una gran diferencia con Corea del Sur. Se merecían la victoria desde el primer minuto. Y creo que Corea muy floja. No me sorprendió que fuera tan floja, la verdad. Me esperaba eso más o menos lo mismo. Y Suecia muy bien, me gustó bastante. No entraban los balones, las oportunidades no llegaban a nada. No sé qué te parece te pareció este partido a ti, Kevin, porque claro, Suecia y Corea del Sur en teoría son las más flojas de este grupo F, donde México y Alemania son las más fuertes en este caso. Entonces, prácticamente Corea del Sur con este 1-0 pues está medio eliminada del Mundial. No sé qué te pareció esto, Kevin. Hombre, a mí, sinceramente, me ha sorprendido para mal la selección de Corea del Sur. No sé, yo me esperaba otro estilo de juego, ¿no? No, es que no ofrecieron nada. O sea, ni les vi bien en defensa, ni en ataque. No, me sorprendieron para mal, sinceramente. Ganó Suecia, creo que más por experiencia, porque creo que los equipos europeos siempre tienen ese factor añadido de que son equipos que, bueno, compiten en competiciones más difíciles, que no es lo mismo la Liga de Corea del Sur, que yo creo que la mitad de la plantilla de los coreanos son de la Liga de Corea del Sur. Entonces creo que al final siempre se nota un poco la liga en la que compites. Y aquí se ha notado un poquito que, bueno, la mitad del once de los suecos vienen de equipos europeos. Yo creo que la diferencia ha estado más ahí. No sé, un poco desencantado con esta selección, sinceramente, me esperaba algo más y bastante más de Son, el extremo del Tottenham. No sé. También debutó un jugador, por cierto, no sé si ya había debutado antes, que estuvo en el Barça B, que lo llamaban el Messi coreano. Creo que era Lee Seung-woo, que se fue del Barça B al Hellas Verona el verano pasado. Y no sé, yo me esperaba algo más, sinceramente. En fin, si tuviera que dar un resumen, es que al final la calidad europea se impone al resto de selecciones. Sí, la verdad es que, como bien decías, el exjugador del Barça, que estaba en la cantera, tuvo 15 minutitos un poco más y, bueno, a mí tampoco tuvo mucho tiempo para demostrar su calidad, pero yo le vi algunos detallitos, pero no como para marcar ese encuentro entre Suecia y Corea del Sur, que Suecia, recordemos que no está Ibrahimovic, y vamos a ver hasta dónde llega sin el probablemente mejor jugador sueco de la historia. Y bueno, vamos a pasar al siguiente partido del día, que fue ese Bélgica 3, Panamá 0, donde no creo que haya mucho que comentar de este partido, sino que Panamá es una debutante, una de las selecciones más flojas, por no decir la que más, junto con Arabia Saudí. No sé qué te pareció este partido, Javier, donde ese golazo de Mertens, muy buenas sensaciones del equipo de Roberto Martínez, que recordemos que están jugando Boyata, Alderweireld y Vertonghen en de defensa de tres, porque Kompany y Vermaelen han llegado a este mundial medio tocados y dijo Roberto Martínez que es probablemente para el tercer partido contra Inglaterra van a estar disponibles. Sí, bueno, yo opino que Bélgica muy superior en este partido. Nada que objetar porque era lo esperado. Muy bien por Lukaku y Mertens que han hecho un gran partido. Hazard me dejó un poco como con ganas de ver más de él, porque no le vi muy activo en el partido y, como decía Lukaku y Mertens, un gran partido en comparación con Hazard. Y no sé qué te parece a ti esta selección de Bélgica, Kevin, que también hay un detalle que hay que comentar y es que juegan con la defensa de 3, 4 en el medio y 3 arriba, pero me unieres un lateral más bien, pero claro, en la otra banda está Carrasco. Y yo me pregunto que a lo mejor contra selecciones muy débiles, esa banda de Carrasco no le vas a pedir mucho defensivamente y no van a tener muchos problemas, pero contra una selección, en este caso vamos a decir Inglaterra, ya que se van a tener que enfrentar, no tengo yo mucha fe en Carrasco ahí de carrilero. No sé qué piensas tú, Kevin. Ya en el Atlético se le recriminaba el que no defendiera mucho, y es una de las razones por la cual se fue. Entonces creo que sí es verdad de que será complicado. Yo creo que Roberto Martínez lo sabe, o sea, que habrá apostado por él en estos partidos, bueno, en este partido concretamente, en el de Panamá, básicamente porque es un extremo bastante ofensivo, ¿no? Que se olvida bastante de la defensa. Yo en eso sí estoy de acuerdo. No sé si contra una selección como Inglaterra va a apostar por él. Puede que sí, porque Inglaterra tampoco es una selección que defienda demasiado. Así que creo que le va a venir bien. Y del partido poco que decir. Tampoco fue un partido brillante de Bélgica, al menos a mi parecer. Ganaron porque son técnicamente superiores a Panamá, pero por bastante. Poco que comentar. Creo que Bélgica es, bueno, muchísimo mejor que Panamá y no le hizo falta un partido brillante para llevarse los primeros 3 puntos. También tuvo, creo que bastante suerte con el sorteo, porque que te toque Panamá y Túnez es un regalo divino en el mismo grupo. Así que poquito que comentar. Sí, la verdad es que probablemente no vamos a decir que ya estén Bélgica e Inglaterra clasificadas, porque Túnez, bueno, en el amistoso que jugamos contra ellos, aunque fue un amistoso, tuvimos muchos problemas para ganarles, que les vi que defienden bastante bien, pero bueno, sí es verdad que tuvo bastante suerte en este caso Bélgica e Inglaterra. Y bueno, pasamos al siguiente partido de este mismo grupo, ese Túnez-Inglaterra. El partido donde ganó Inglaterra 1-2, el doblete de Harry Kane, que bueno, que sufrió bastante Inglaterra para ganarle a Túnez. Sí, es verdad que está siendo un mundial muy igualado, pero yo me esperaba que Inglaterra ganara con más facilidad a Túnez. Sí, es verdad que Panamá es mucho más floja que la selección de Túnez, pero ganaron en el 91 y sí es verdad que fueron justos vencedores, no sé qué pensará Javier, pero sufrieron bastante contra Túnez que me ha sorprendido. Sí, bueno, yo opino un poco lo mismo que tú, que Inglaterra se esperaba que ganara de calle a Túnez y parece ser que le plantó cara a Túnez durante todo el partido. Y con ese gol de Harry Kane en los últimos minutos, pues sentenció el partido Inglaterra de suerte, la verdad. Yo esperaba que Inglaterra fuera mucho más superior contra Túnez, pero bueno, han dado la medio sorpresilla y Túnez y han plantado cara. Sí, no sé qué pensarás tú, Kevin, de este partido donde Inglaterra todavía en estos últimos años no está dando el nivel del nombre que tiene, porque me da la sensación de que esta Inglaterra no creo que contra un equipo fuerte pueda llegar lejos en este mundial. Son las sensaciones que me dan. No sé qué viste de este partido. Sí, completamente de acuerdo con lo último que has comentado. Yo creo que este partido ya es un mal precedente ya para el futuro, porque Túnez es una selección, bueno, novata, con poquita experiencia. Creo que no debería darte tantos problemas, pero bueno, aún así, creo que por jugadores pueden llegar lejos por calidad individual. Pero claro, es que en conjunto el equipo es que no me ofrece nada, o sea, no me, por decirlo de alguna manera, no es que me dé a mí esa sensación de que el equipo juegue como Bélgica, que Bélgica te gana a un equipo pequeño con contundencia, a pesar de que jueguen mal, pero es que Inglaterra es todo lo contrario. Inglaterra es un equipo que ni te ataca ni te defiende bien, o sea, te gana por chispazos, porque tiene mejores jugadores que Túnez al final. Le ganó porque tiene mejores jugadores, pero le ha ganado por 2 chispazos de Harry Kane. O sea, no me parece que sea una selección que por juego sea superior a Túnez. Sinceramente, creo que Túnez planteó el partido mucho mejor. Y hubiera sido ya no una sorpresa, sino ridículo que Túnez le hubiera sacado un punto a Inglaterra. Es que Túnez no es ni. Yo creo que ningún jugador de Túnez vale más que el portero titular de Inglaterra, que es Pickford. O sea, ni el equipo entero no vale lo mismo que el portero titular de Inglaterra. No sé. A mí, sinceramente, no me ha dejado buenas sensaciones este partido para Inglaterra. Veremos cómo es en el futuro los siguientes partidos, pero no sé, a mí no me ha dado ninguna buena sensación esta Inglaterra. Veremos qué tal, ¿no? Porque tiene buenos jugadores, pero de momento no me ha dado buena sensación. Sí, la verdad es que el primer partido serio, por así decirlo, es contra esta Bélgica, pero recordemos que si Bélgica le ganara a Túnez e Inglaterra ganara también contra el otro equipo, que creo que era Panamá, sí, ahora no lo tenía bien claro, estarían las dos clasificadas. Entonces, seguramente ambos técnicos pondrán a jugadores suplentes y entonces no se verá bien del todo. Pero bueno, será una bonita prueba. Y pasamos a los siguientes partidos del martes, donde iniciamos con un Colombia-Japón muy interesante. Este partido me pareció súper interesante, donde, no sé qué opinas, Javier, pero marcada por esa tarjeta roja, la Roca Sánchez, en el minuto 3. Y luego, con ese gol de Quintero de falta, parecía que Colombia iba a poder remontarle el partido a Japón. Pero luego Japón en el segundo tiempo salió con el chip cambiado y fueron bastante superiores. Se notó el cansancio físico de estar desde el minuto 3. Estamos diciendo de 87 minutos con un jugador menos. Sí, opino lo mismo que tú, David. Un partido que con esa roja se sentenciaba prácticamente para Colombia. Y después se vio que Colombia era muy, muy fuerte con ese gol de Quintero y con las oportunidades que tenía Colombia, pero Japón notó la diferencia de tener un jugador más y quiso aprovecharla. Y ese gol en el 75 de Osako, yo creo que ya dejaba a Colombia con inferioridad en el partido y poco más podían haber hecho Colombia en esos minutos. Y luego Pickerman, que sacó a James Rodríguez para intentar remontar el partido, pero quizás fue un poco tarde, ¿no, Kevin? Sí, la verdad es que sí, que también opino de que con 11 jugadores no creo que Japón lo hubiera sacado más de un punto, quizá un punto sí, porque al fin y al cabo Colombia tampoco, no, al final hubiera sido totalmente, es una incógnita cómo van a quedar estos partidos, pero yo creo que un punto sí le podrían haber sacado a Colombia con 11 jugadores en el campo, pero aún así Japón tampoco, yo estaba viendo el partido y llevaban con un jugador más desde el minuto 6 o 7, o sea que ya casi todo el partido jugaron con uno más y tampoco me dio la sensación de un avasallamiento, de una superioridad tan grande de que fallen, no sé, como 5 ocasiones claras. No, no, todo lo contrario, me parece que Colombia es más, se replegó bastante bien después del gol y por momentos me dio la sensación de que podrían haber ganado incluso, o sea, creo que hizo bien Pekerman en sacar a James en el minuto, si no me recuerdo, 60, 59, porque en ese momento iba todavía 1-1 el partido. Ya luego, verdad que en un córner, que mira que es gracioso, ¿no? De que Japón te marque en un córner cuando la media del país es de 1.70. Y bueno, Colombia evidentemente tiene jugadores más altos, pero bueno. Aún así, creo que bueno, Japón a mí no me dio esa sensación de equipo que se vaya a clasificar. Creo que Colombia es más, creo que tiene más posibilidades que Japón de clasificarse. Es verdad de que en 3 partidos al final ganar uno casi casi que te clasifica, pero bueno, a Colombia le quedan 2 partidos, creo que es contra Senegal y la otra selección que era Polonia. Es complicado, pero creo que tiene más posibilidades que Japón. Veremos, a ver, y no sé qué te pareció a ti, Javier, pero y Kevin también, primero vamos con Javier, una pregunta que, por ejemplo, en la saga de Colombia no juega Jerry Mina, jugador del Barça, recordemos, y seguramente esa falta de minutos le ha llevado a no ser la pareja de central con Davinson Sánchez, poniéndose Murillo, que recordemos que no es el central del Valencia, sino un jugador que juega en Pachuca, que me parece bastante curioso. No sé a ti, Javier, si la falta de minutos de Jerry Mina, porque seguramente era la pareja de central para este Mundial junto a Davinson Sánchez. Bueno, Jerry Mina no ha jugado prácticamente nada en esta segunda vuelta en el Barcelona. Y yo creo que el seleccionador de Colombia no ha podido verle en profundidad a Jerry Mina en esta temporada. No sabe muy bien su forma de físicamente estar. Y la verdad que no me sorprende que no lo haya puesto, pero tampoco entiendo que haya puesto a el Murillo, el central de Colombia. No lo entiendo tampoco. Y Dawinson Sánchez, que en el Tottenham ha dado un gran nivel y en este partido ha estado prácticamente desaparecido. No me ha gustado la actuación en este partido de Sánchez. Y bueno, a ver si conseguimos sacar algo positivo de Colombia en esta fase de grupo. No sé qué pensarás tú al respecto, Kevin, pero sí es verdad, como comentaba nuestro compañero Javier, Dawinson Sánchez, un central espectacular que tuvo una actuación malísima y seguramente lo que comentábamos de Jerry Mina, que la falta de minutos, porque yo prácticamente firmaba que la pareja de centrales de Colombia iba a ser Mina-Dawinson Sánchez. Hombre, yo aportando mi granito de arena, he de decir de que Óscar Murillo ha sido el central titular en las eliminatorias del Mundial por delante de Jerry Mina. Lo que claro, Jerry Mina, por fichar por el Barça, evidentemente tiene mucho más, muchísimo más, o sea, la gente lo conoce mucho más que Óscar Murillo, ¿no? Óscar Murillo al final, como tú dices, es un central del Pachuca, que al final, pues no es lo mismo jugar en el Barça que en el Pachuca, te van a conocer 100.000 veces más si juegas en el Barça. Pero he de decir de que ha sido su central de confianza, el de Pekerman, Óscar Murillo. Por lo tanto, no me extraña tanto. Si es verdad de que, oye, ha fichado por el Barça Jerry Mina, creo que se le debería tener más en cuenta. Pero claro, como bien dice Javier, no ha jugado en el Barça y eso creo que quizá también ha influido bastante para que no jugara. Aún así, sí, bueno, es verdad que Dawinson Sánchez no jugó bien, pero yo creo que Jerry Mina el próximo partido sí va a jugar. O al menos, no sé si el próximo, pero a lo mejor uno de los dos que quedan va a jugar segurísimo. Sí, veremos a ver si cambia esa pareja central también con la baja de la Roca Sánchez. Y bueno, pasamos al siguiente partido precisamente de este grupo, el Polonia-Senegal 1-2, donde partía favorita Polonia. No sé, Javier, tus impresiones de este partido, donde Senegal me ha sorprendido bastante. Muy buenas contras, aunque ya vimos el gol de Niang, donde fue bastante polémico, que estaba fuera del campo y se quejaban los polacos de ello. Me faltó mucho de Lewandowski y recortó de distancias Krychowiak en los últimos minutos, pero ya no daba tiempo de empatarle hasta Senegal, que bueno, este grupo probablemente va a haber sorpresas, porque en teoría Polonia y Colombia eran los principales para meterse en octavos y los que han ganado los partidos han sido los Senegal y Japón. Sí, la verdad que Polonia, que es una gran selección de nombres, como por ejemplo Lewandowski, Krychowiak y Błaszczykowski, la verdad que yo me esperaba que ganara Polonia de calle, ¿no? Y Senegal me ha dado muy muy buenas impresiones, una selección ágil y con mucha velocidad. La verdad que me ha gustado mucho esa actuación de Niang en el gol y me ha dejado un buen sabor de boca por parte de Senegal, pero mal por Polonia, porque se esperaba, como tú bien dices, que pasaran Polonia y Colombia, y Japón y Senegal les han dado la sorpresa. Japón no mucho, por lo que ya comentaba de que la Roca Sánchez se eliminaba en el minuto 3, pero Senegal muy muy positivo por mi parte. Y no sé qué te pareció este partido, Kevin, pero la verdad es que Senegal, si me dices que ganan un partido, se te viene a la mente que el mejor del partido es Mané. Y la verdad es que me ha parecido que no ha estado ni entre los mejores del partido. Mucho mejor la actuación de Niang en Valle, que es jugador del Milán, que sé que conoce bastante, aunque se ha estancado un poco, debutó muy joven y fue el autor de ese segundo gol en este Polonia-Senegal. Sí, bueno, para mí Polonia bastante mal. Yo me esperaba, a ver, yo creo que en condiciones normales, con las dos selecciones al máximo nivel, creo que Polonia se hubiera llevado el partido, ya no solo por los nombres, sino porque es una selección más. A ver, para mí esto ya, pues no quiero que suene discriminatorio, pero normalmente las selecciones europeas son mucho más serias que las selecciones africanas. Entonces a mí, Senegal, con todos mis respetos, creo que tampoco la voy a juzgar, ¿no? Pues es una selección africana, pero hemos visto de que siempre suelen ser un poquito descuidadas en defensa, un poco desordenadas, nunca suelen tener ese orden de un fútbol europeo. Entonces me sorprendió gratamente, la verdad, pero creo que también ha sido por demérito de Polonia, porque Polonia no jugó bien y tiene una plantilla para haber ganado el partido. Para mí no jugó bien Polonia, sí que tuvo sus destellos, pero para mí no jugó bien. De hecho, se metieron en el partido en el 86 con ese gol de Krychowiak, si no me recuerdo. O sea que me sorprendió para mal Polonia, pero nos hemos quedado con la bonita sorpresa, ¿no? Ya del Mundial, que es Senegal, que ya se comentaba mucho de que Senegal con Mané pues podía dar mucho a hablar. Y yo, bueno, tampoco, hasta que no hubiera un partido, no iba a decir nada. Y ya no solo Mané, también tienen a Ndiaye, que fue el mediocentro del Betis, y también del Villarreal, que jugó de central. Y creo que se fue a la Premier ahora, a Koulibaly, el central del Nápoles. Tienen plantilla, ¿eh? También a Mané. A Niang, el que estuvo en el Milán, a Diouf, tienen plantilla. Eso sí, habrá que ver a esta selección contra, por ejemplo, Colombia, a ver qué tal, ¿no? Porque claro, hoy Polonia estuvo bien, pero ¿y si Colombia está al 100%? Yo quiero ver un partido igualado, sinceramente. Y no sé qué piensas, Kevin, pero de momento la actuación, porque todos sabemos que el Mundial es un escaparate inmenso, se habla mucho de los rumores de Lewandowski al Madrid, pero desde luego, como haga el Mundial, como ha hecho este partido, desde luego yo creo que Lopetegui, si lo tenía al menos en la lista para delantero para el Madrid, yo creo que se quede en el Bayern de Múnich, ¿no? Sí, sí. Aparte, ya de por sí, los partidos que jugó contra el Madrid tampoco se le vio muy, muy decisivo. Entonces, yo creo que ya hace tiempo que Lewandowski fue descartado, ya no solo por el precio que le ponía al Bayern, que le ponían 100 millones para un jugador de casi 30 años o 30, no sé cuántos tiene ya, pero creo que o los 30 o está casi a los 30. Entonces, yo creo que estaba descartado desde antes de empezar el Mundial. Y si había alguna posibilidad de que recalaran el Madrid, creo que ya se han agotado prácticamente, a no ser de que meta 5 goles el próximo partido, cosa que dudo bastante. No sé qué piensas tú, Javier, al respecto de Robert Lewandowski, que ha hecho un partido muy discreto, aunque como bien decía Kevin, ha sido más bien la selección en conjunto de Polonia. No vamos a echarle todas las culpas al delantero del Bayern de Múnich. Bueno, yo creo que Lewandowski lleva años ya sonando para el conjunto blanco. Y desde hace ya una temporada no está jugando muy bien, o al menos esa es la impresión que me da a mí, pero desde hace años ya sonaba ya para el Madrid, y creo que si no lo han fichado ya no creo que lo fichen a estas alturas, y menos con el rendimiento que está dando. Sí, bueno, la verdad es que el Madrid lleva años con una política de fichajes de jugadores jóvenes. Así que bueno, vamos a pasar al último partido del martes, en ese Rusia-Egipto, que recordemos que es el grupo en el que nos cruzaríamos en octavos nosotros, la selección española, y también Portugal o Irán o Marruecos, quien se vaya a clasificar. Quedaron 3-1, muy buenas sensaciones de Rusia. Salah fue titular. Me gustó muchísimo, pero muchísimo, Denis Cheryshev, pero muchísimo. Y también Siuba, que creo recordar que fue titular por delante de Smolov. Y me gustó bastante Rusia, aunque claro, Egipto no es una selección muy buena, pero bueno, ya Rusia ya lleva 8 goles en el campeonato y se ve que el ser anfitriona se está creciendo mucho. No sé qué te pareció este partido, Javier. Sí, completamente de acuerdo contigo, David. Rusia muy, muy bien. Cheryshev ha hecho un partidazo, me ha encantado, como a ti, David. Y Siuba también me ha gustado bastante en este partido. Ese gol que era un poco polémico por cómo era el gol, que se pensaba incluso que lo había metido Cheryshev. Y la verdad que a mí me ha gustado mucho ese gol. Y en conjunto también la selección de Rusia muy superior contra Egipto. Y esperaba mucho más de Egipto también. Salah lo hizo bien, tuvo un par de ocasiones. Y al final consiguió ese gol de penalti, pero esperaba más de Egipto, pero muy, muy bien Rusia. Ha sido muy superior en estos dos partidos que ha jugado y muy buenas sensaciones de Rusia. No sé qué te pareció a ti, Kevin, este partido, pero, por ejemplo, de los más destacados hasta el momento del Mundial, Denis Cheryshev, que quizás está llegando a su momento de madurez. Ya tiene 27 años y se esperaba mucho de él en el Madrid-Castilla cuando debutaba, y se esperaba que pudiera llegar lejos en el Real Madrid, y ha buscado sus salidas, y yo ahora mismo le veo súper maduro, un jugador de banda, pero que también es muy creador y me está sorprendiendo mucho, y quizás es de estos jugadores que cuando llegan a su madurez destacan, y por eso el Madrid no ha triunfado. No sé qué te pareció un poco este partido, Kevin, y lo que pienses de Denis Cheryshev. Hombre, con respecto a Cheryshev, no he tenido suerte, la verdad. Primero con las lesiones, si no mal recuerdo, en su primera temporada Bueno, la primera temporada seria hablo, porque sé que con Ancelotti debutó en la pretemporada, después creo que salió cedido, si no mal recuerdo, pero la primera temporada en la que realmente se quedó en el primer equipo pasó lo de aquel episodio de la Copa del Rey contra el Cádiz. Eso, personalmente, te guste o no, te marca. Luego después, si no mal recuerdo, si fue en invierno cedido al Valencia, un Valencia que estaba en pleno declive con Gary Neville, el Barça metió 7 goles al Valencia en Copa. Incluso ovacionaron a Cheryshev. No lo pasó bien, según he leído, no lo pasó nada bien. Y después el tema de las lesiones. Si no mal recuerdo, Cheryshev esta temporada no ha jugado mucho por las lesiones, por las que ha tenido. Y después, claro, después de tantas lesiones, competir en un equipo como el Villarreal, por ejemplo, en el que ha estado, pues la verdad que al final te cuesta volver a entrar en la dinámica del juego. El fútbol le debía algo así, sinceramente, se lo debía. Al final el fútbol, si persiste, te acaba regalando buenos momentos. El fútbol le debía alegrías de este tipo. Y me ha sorprendido gratamente nunca había visto un partido de Rusia, pero no sabía que Cheryshev estaba tan suelto con la selección rusa. No sé si es el planteamiento del seleccionador, pero lo veo muy suelto en el campo. Esto en parte nos muestra de que Cheryshev con otro planteamiento es un jugador muy aprovechable. Y bueno, dejando el tema de Cheryshev, es verdad que tú te quedas con Cheryshev, David, pero yo, no quitándole mérito a Cheryshev, yo me quedo con Shuba, sinceramente. Me encantó, un delantero de verdad, de los que a mí me gustan. Su tercer gol, bueno, el control, el movimiento, espectacular. Para mí el mejor del partido fue él. Es verdad que Cheryshev, bueno, como es el hombre de moda, pues solemos hablar más de él, pero yo me quedo con Shuba. Y Egipto, poquito a comentar. A mí no me gustó. Cierto que se están quejando ahora de que si el árbitro estuvo a favor de Rusia. Mira, Egipto no jugó bien contra Uruguay y no jugó bien contra Rusia, sinceramente. Merecidamente eliminada, ojo. Y Rusia, hablando un poquito del posible cruce entre España, que si puede ser Uruguay o Rusia, yo prefiero que casi que nos toque Uruguay, porque ojito con Rusia, porque en su casa están muy motivados y muy arriba. Yo, casi, ¿qué es mejor? Prefiero evitarla. Si fuera yo, la evito. No sé tú, Javier, ¿qué pensarás? Si prefieres a Uruguay o a Rusia. Yo coincido con Kevin que prefiero a Uruguay, porque Rusia, jugando en su casa, están muy, pero que muy crecidos. Parece que todos los jugadores son mucho mejores de lo que son. Está hablando mucho de Cheryshev. Kevin se queda con Shuba, pero Golovin también, vaya crack. Fernández, Mario Fernández, el brasileño que se ha nacionalizado ruso, aquí están todos súper crecidos. Y no sé qué equipo te da más miedo, aunque bueno, primero vamos a clasificarnos. No sé quién prefieres en esos hipotéticos octavos, a Rusia o a Uruguay, Javier. Sí, totalmente de acuerdo, y sin duda que prefiero a Uruguay, porque Rusia está en un alto nivel de forma y está rindiendo al tope. Y si juegan contra nosotros nos pueden hacer mucho, mucho daño, la verdad. Y bueno, es que Rusia de momento es de las selecciones que más me están gustando en el Mundial y están en un alto nivel de forma física. Y bueno, pasamos a los partidos del miércoles, que inició con ese Portugal-Marruecos, recordemos, en el grupo de España, donde en el minuto 4 apareció Cristiano Ronaldo, que a mí personalmente no me gustó nada Portugal, pero ya sabemos cómo son los equipos de Fernando Santos, donde le dejan jugar mucho a Marruecos. Recuerdo que comentaba con Kevin que esperaba que el equipo de Fernando Santos fuera el que llevara las riendas del partido contra Marruecos, ya que le dejó prácticamente a España que jugara. Pero la verdad es que para mí Marruecos me ha merecido muchísimo más. Se va de esta competición y la verdad es que, sinceramente, yo creo que podría haber ganado perfectamente los dos partidos. No sé qué te pareció este partido, Kevin. Hombre, yo creo que nada que reprochar a Marruecos, desde mi opinión, desde mi más uso de la lógica, creo que Marruecos ha hecho todo lo que ha podido. Sí, el fútbol no le ha premiado, pero realmente ellos han hecho, bueno, jugaron mucho mejor que Irán y se fueron con un gol, bueno, perdieron ese partido con un gol en propia en el último minuto contra Portugal. Jugaron mucho mejor que Portugal y tuvieron ocasiones muy claras, incluso de Benatia. Bueno, se me viene a la cabeza dos o tres que tuvo el central, increíble. Y bueno, yo creo que nada que reprochar, sinceramente. Hablando del partido, Portugal fatal. Si ganan, es porque al final, cuando tienes jugadores de tanta calidad, pues acabas ganando porque tienes mejores jugadores y ya está, porque pasa muchísimo, ¿no? En los clubes también pasa mucho de que el Madrid o el Barça juegan mal los partidos y ganan también. Al final decide mucho el tener jugadores de gran talento, de buena, por decirlo así, de mucha técnica. Poco que comentar realmente. Mal Portugal, de lo poco salvable Cristiano y por el gol, porque si fuera por eso tampoco, si no fuera por el gol tampoco nada que reseñar de él, pero bueno, yo realmente me da pena por Marruecos, porque creo que era una selección que al menos antes que Irán merecía estar en la pelea, para mí. Exactamente, no sé qué piensas tú de este partido, Javier, donde, como bien comentábamos, ese gol de Cristiano fue el decisivo. Sí, totalmente de acuerdo que Cristiano Ronaldo metió ese gol en el 4 y ya ponía el partido a favor de Portugal, pero Marruecos jugó muy, muy, muy bien, hizo todo lo que pudo, pero tuvo suerte Portugal de que no le quitaran ni siquiera un punto. Y eliminada ya Marruecos, no creo que justamente, porque sinceramente he visto un gran nivel por parte de Marruecos en este partido, muy mal nivel contra Irán, eso sí, pero bueno, yo creo que podría haberle dado más emoción Marruecos a esta fase de grupo. Sí, la verdad es que vamos a ir pasando al siguiente partido, del que fue el Uruguay-Arabia Saudí, donde estábamos comentando que Rusia nos estaba dando mucho miedo y no sé, Kevin, pero Uruguay prácticamente todo lo contrario, le ganó a Arabia Saudí. Sí, es verdad que ya tienen ya 6 puntos, pero me dejaron sensaciones muy pobres. Está Uruguay, donde Arabia Saudí junto a Panamá, como bien comentaba antes, de las selecciones más flojitas del Mundial, y ganaron 1-0. Y no voy a decir que sufrieran muchísimo, porque lo que ofrece Arabia Saudí tampoco es ofensivamente muy muy peligroso, pero 1-0 se te puede complicar el partido, y yo prefiero hasta Uruguay en octavos. No sé tú, Kevin, ¿qué te pareció este Uruguay-Arabia Saudí? Pidiendo la hora, acabaron el partido pidiendo la hora, y además un equipo sin ideas, no propone, no, un equipo que no sabe si va a jugar a defender o ir al contragolpe, no sabe si es un equipo que va a atacar y estar bien, o sea, y estar bien juntitos. La verdad no sé qué quiere proponer Tavares. Mal partido de Uruguay, y bueno, y casi que por poco le puede sacar un punto a Arabia Saudí, y eso que no han tenido grandes rivales, ¿eh? Tuvieron a Egipto, que bueno, Egipto ya vimos contra Rusia de que es un equipo que quitando a Salah, quitando al Neni, quitando a lo mejor algún jugador que otro, es un equipo bastante mediocre, y Arabia Saudí más de lo mismo. Entonces, no, Arabia Saudí no se salva, le metió 5 a Rusia. Y no creo, no quiero decir que por esa regla de 3 ya Uruguay le tenga que meter 10, pero como mínimo un resultado cómodo. 2-3-0 o 3-1, ¿vale? Te puedo entender que te atasques un poco, pero es que Uruguay casi que estaba a la par, ¿eh? O sea, casi que el punto para cada uno casi que hubiera sido hasta lo justo, si te descuides. En fin, no me parece peligrosa para nada esto Uruguay. Veremos qué tal, ¿no? Porque al final, después de 2 o 3 partidos es cuando la selección ya va, por decirlo así, ya ha calentado lo suficiente, pero de momento poco peligro. La verdad es que una selección teniendo jugadores tan buenos, aunque juegue mal, son muy peligrosas, teniendo a Cavani, Luis Suárez y compañía, incluso Godín y José María Jiménez en la defensa. La verdad es que Uruguay está jugando realmente mal, pero con esas individualidades pues pueden ganar partidos, y bueno, lo están haciendo, que es lo más importante. Y bueno, vamos a pasar al partido de la selección española contra Irán. 0-1, un partido un tanto extraño. No sé qué te pareció, Javier, pero súper encerrada Irán hasta conseguir ese gol, voy a decir con cierta fortuna, por no decir potra, el gol de Diego Costa y un rebote. Y bueno, Irán metió un gol que fue anulado por el VAR, que nos pudo haber costado un empate y nos hubiera complicado muchísimo el pase. Incluso todavía no estamos oficialmente en octavos, pero prácticamente ya estamos en octavos de final, y yo esperaba un poco más de España. Sí, es verdad que Irán estuvo perdiendo muchísimo tiempo y juego, por así decirlo, antideportivo, pero un 0-1 contra Irán que a mí me crea ciertas dudas. No sé a ti, Javier, ¿qué te pareció este partido de Irán contra España? Totalmente de acuerdo, la verdad que Irán, una selección que no me ha gustado nada. Juegan mucho a cansar al rival con sus lamentos y demás, de tirarse al suelo y perder tiempo. Y España ha acabado metiéndose gol de suerte y ha podido pasar a la siguiente ronda, prácticamente ya sentenciada ya la eliminatoria esta de fase de grupo. Y bueno, no me ha gustado mucho España tampoco, ha dejado que desear porque se esperaba mucho más contra Irán. Y aún así Irán ha hecho esas cosas que suelen desanimar en el fútbol. Sí, bueno, la verdad es que Irán no tiene mucha calidad y tampoco iba a jugarle de tú a tú a España. Y bueno, a mí me parecía que de Irán lo mejorcito era Massoud, exjugador de los Osasuna y de Las Palmas, y Carlos Queiroz ha optado por jugadores más físicos para estar cansando todo el rato a España y sacarle del partido. No sé qué impresiones sacas tú, Kevin, de este Irán-España, que Irán, recordemos, que está viva y que va a pelear contra Portugal en el último partido e incluso puede meterse en octavos, puede ser una sorpresa inmensa. Pues sí, la verdad, sorprendente, porque del grupo la peor con diferencia era Irán, pero mucho peor que Marruecos, ¿eh? Y se vio, por juego peor. Pero al final jugaron con sus cartas, me parece totalmente legítimo jugar a perder tiempo. Sí, es verdad de que está feo jugar a simular lesiones, por decirlo así, a tardar un minuto o 30 segundos en sacar un saque de banda. En fin, me parece que moralmente no está bien visto para el fútbol, ¿no? Pues jugar de esa manera. Pero mira, Carlos Queiroz ha jugado con sus armas. Él sabe que de tú a tú es imposible que su selección gane a España. Es imposible, porque de tú a tú España te va a ganar 10 de cada 10 partidos, porque es complicado, o sea, que ganarle de tú a tú con esa selección. Yo creo que jugaron, buen planteamiento de Carlos Queiroz, creo que jugaron con sus cartas, nada que reprochar. Y lo que sí tengo que decir es que a mí el partido de España no me convenció, porque yo me acuerdo de ver partidos en los que, bueno, casi todos los partidos contra selecciones de este tipo juegan a encerrarse y tal, y España ha acabado goleándolos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque han jugado bien y al final acaba entrando el balón. O sea, por mucho que defiendas, tarde o temprano acaba entrando el balón. Y ganamos con un gol de rebote. Bastante, no quiero decir que fuera lamentable, pero sí es cierto de que pudimos habernos ido fuera ya y no jugamos nada bien. Me deja malas sensaciones para el partido contra Marruecos, porque Marruecos sí que juega bien, entonces a lo mejor no nos cuesta, quién sabe, pero bueno. Ojalá que mejoremos de aquí al partido de Marruecos. Sí, la verdad es que sabemos que nuestra selección calidad no le falta y jugaremos contra una selección ya eliminada. Pero no quiero confiarme y ya decir que estamos prácticamente clasificados y bueno, vamos a ver, porque si nos toca Uruguay yo creo que puede bien, pero por cómo está jugando España y que le toque Rusia por el gran estado de forma y la confianza que tienen, no quiero decir nada, pero vamos a ver. Y bueno, vamos a pasar a los tres últimos partidos de este jueves. Ya iremos comentando los próximos de viernes y de todos los días. Y pasamos con este Dinamarca-Australia, donde no sé qué te pareció a ti, Javier, pero Dinamarca puede que sea una de las decepciones de este Mundial, porque contra Australia, una de las selecciones más flojas. Y ya contra Perú mereció muchísimo, pero muchísimo más ese partido contra Dinamarca. Y Australia, sinceramente, es que incluso creo que el empate fue injusto, porque Australia para mí mereció ganar y bien, sobre todo en ese segundo tiempo donde Dinamarca estaba prácticamente llorando. Y bueno, ese gol de Eriksen les valió ese empate y jugarán la última jornada contra Francia, si no me equivoco. No sé qué te pareció este partido, Javier. Totalmente de acuerdo contigo, David. Dinamarca ha dejado mucho que desear en este partido contra Australia. Australia me ha parecido incluso superior durante muchos minutos del partido, y con ese gol de Eriksen al principio esperábamos que Dinamarca fuera mucho más ofensiva y que ganara con más diferencia Australia, pero Australia ha jugado bastante bien. Yo esperaba más de Australia, también he de decirlo, pero Dinamarca, una gran decepción, como tú dijiste, David. No me ha traído buenas sensaciones y yo creo que Dinamarca podía haber dado mucho más de sí, la verdad. Y no sé a ti qué te pareció este partido, Kevin, de esta Dinamarca-Australia. Bueno, jugaron igual que contra Perú, mal, porque la verdad es que con la plantilla que tienen creo que se exige un poquito más de esta selección. Ganaron, bueno, no, empataron contra Australia casi que por oficio, porque como bien dijiste, Australia incluso creo que por momentos mereció ganar, sinceramente. Lo que bueno, al final, cuando eres inferior, técnicamente, por calidad al final, te cuesta mucho más generar, meter goles que tu rival. En este caso, Dinamarca, pues bueno, con la calidad se ve que están tirando e incluso se van a clasificar a octavos, porque ya Australia tiene un punto nada más, Dinamarca tiene cuatro, creo que Francia tendría que ganar a Dinamarca y luego Australia ganar a Perú por una diferencia de tantos goles. Creo que lo tiene complicado Australia, no, no imposible, pero bueno, cierto es de que a lo mejor se va del Mundial habiendo hecho más que la rival de ese partido, en este caso, que es Dinamarca. En fin, poco que comentar. Resultado justo, entre comillas, porque tampoco Australia para mí fue superior. En algunos momentos sí, pero no me pareció tampoco tan superior. Creo que el resultado justo, sinceramente. Bueno, aunque yo no descartaría que Australia se metiera de todas formas, porque Francia también está jugando muy mal, pero si le ganara a Dinamarca y Australia juega contra una Perú que ya está eliminada, recordemos, y no lo veo del imposible, aunque todos damos por hecho, yo también un poco, que Dinamarca ya esté prácticamente clasificada. Pero bueno, veremos en esa última jornada. Y bueno, pasamos al siguiente partido de este grupo donde jugó la dicha Francia, donde ganó un poco, no sé qué te pareció, Javier, pero un poco un juego que no me gustó mucho. Muchas estrellas, ese gol de Mbappé. Pero Perú pudo haber hecho algo más, si es verdad que le faltó calidad y me esperaba algo más de Guerrero y de algunos jugadores, pero Francia la verdad es que me está dejando muy malas sensaciones, pero lo curioso es que las selecciones que peores sensaciones me está dejando son las que están ganando los partidos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, David. Francia ha dejado mucho que desear en este partido. Perú no es una selección de gran nivel. Y bueno, a mí me ha impactado que Francia no ganara con tanta superioridad, con solo ese gol de Mbappé que los adelantaba en el marcador. Y se esperaba mucho más de Francia, la verdad, contra Perú, que no es ni de las 20 favoritas. Y bueno, pues no me ha sorprendido. Para bien Francia y Perú me ha dejado también que desear, porque no es que haya puesto gran nivel en este partido tampoco. Exactamente, y veremos a ver lo que ocurre. Y no sé qué te pareció a ti, Kevin, de este Francia, jugando un poco un juego rácano, ¿no? No sé qué impresiones te dio este partido, pero me pareció un poco parecido a lo de Dinamarca, que empataron ese partido contra Australia y Francia ganó un poco por pequeños detalles. Y bueno, hombre, la calidad que tienen contra Perú es increíble, en el sentido de que Francia tiene jugadores que prácticamente juegan en los mejores equipos del mundo, y Perú lo más destacado son dos o tres jugadores que no serían ni suplentes en la selección de Francia. Claro, yo creo que el único quizás que podría ser suplente y pelear con Giroud sería Pablo Guerrero, la estrella de la selección peruana. Y bueno, quiero destacar de que, al menos para mí, la selección francesa es la mejor selección creo que junto a Brasil, por nombre del mundo, individualmente. O sea, me refiero a que no por juego son los mejores, pero creo que por nombres, si, bueno, no sé si el entrenador, si cambiaran de entrenador o tuvieran un juego más atractivo, podrían ser los mejores del mundo. Clarísimamente, porque es que lo tienen todo. O sea, el centro del campo, yo casi siempre creo que la columna vertebral de un equipo tiene que primero basarse en el centro del campo. Y tienen a Kanté, tienen a Paul Pogba, también tienen a Nsonsi, a Matuidi. Tienen un centro del campo bestial. O sea, no. Este partido lo ganaron porque es que son infinitamente mejores que Perú. Porque al final esta Francia va a llegar, yo creo que va a llegar lejos en este mundial, pero porque tiene tal equipazo que aunque jueguen mal, cada jugador te puede ganar el partido. O sea, no, no hay ni un solo jugador de Francia que, bueno, quizá lateral derecho, que es nuevo, que no lo conocía, pero el resto del equipo es bestial. O sea, si este equipo fuera un club, llegaría a semifinales de Champions. O sea, es de las pocas selecciones que veo realmente con una plantilla competitiva al 100%. Eso sí, por juego no, no te enamora, pero mira, está ganando. Con lo justo, pero está ganando. Y no me. Tampoco me estoy llevando un chasco con Francia. Es verdad que por juego podrían ser. Podrían ofrecernos muchísimo más a todos, pero. Pero bueno, yo creo que de momento bien. Y van a pasar. Yo creo que van a pasar como primeros, además. Y veremos lo que pasa. Lo que comentabas del lateral derecho, Pavard, yo tampoco lo conocía, pero me comentan que ha hecho una temporada buenísima en el Stuttgart. Y es muy joven, tiene 22 años. Y sí es verdad que ha sido de las sorpresas de Francia, que incluso a mí ha sido de lo que más me ha gustado. Y de lo que menos me ha gustado ha sido Antoine Griezmann. Y bueno, vamos a pasar al último partido de hoy jueves, ese Argentina-Croacia, que yo creo que ha sido una de las mayores sorpresas, por no decir sorpresa y decepción a la misma vez, de esta Argentina que se enfrentaba a una Croacia que en el primer partido había ganado un poco parecido a como lo ha hecho Francia, sin dejar unas sensaciones increíbles, pero 0-3. Ha ganado Croacia 0-3 Argentina, un baño impresionante. Sí es verdad que Argentina en los primeros minutos a mí me estaba gustando personalmente, pero luego en las contras Croacia le pudo haber metido más de tres. Partidazo de Rebic, la pareja de Rakitic y Modric ya es palabras mayores. Y no sé qué te pareció este partido, Javier, 0-3. Y necesita un milagro Argentina, necesita que mañana Nigeria le gane a Islandia y a esperar a ver ese último partido contra Nigeria. No sé qué te parece esta Argentina que está haciendo la decepción del Mundial. Sí, la verdad que Argentina no me está gustando nada. Está dejando muchísimo que desear la anterior finalista de la Copa del Mundo. Y Croacia le ha metido un baño increíble a Argentina. Me ha gustado mucho Croacia por su parte. Han jugado de lujo. Jugadores como Rakitic y Luka Modric, muy, muy, muy acertados en este partido. Y bueno, ese fallo que cometía Willy Caballero era para todos los argentinos, creo yo, como la gota que colmó el vaso en esta Copa del Mundo. Ese gol de Rakitic en los últimos minutos, yo creo que ya cerraba el partido ya oficialmente y dejaba a Argentina con una decepción gigante en el país natal de los argentinos. Y a ver qué pasa con Nigeria, porque Nigeria es una selección que a mí me gusta mucho, pero ya veíamos que en el primer partido contra Croacia no hicieron nada y que Islandia está a un gran nivel y yo creo que realmente es favorita Islandia por un buen cacho contra Nigeria, porque es que Islandia está dando un alto rendimiento en el campo. No sé, Kevin, ¿qué te pareció? Sampaoli optó por jugar con una defensa de tres, con Salvio y Acuña en banda. Y muy, muy decepcionante esta Argentina. Lo que decíamos del error de Caballero fue la gota que colmó el vaso. Pero Argentina no estaba jugando del todo mal al principio, pero es que Croacia, yo creo que con el partido de hoy, todo el mundo ha sacado la conclusión de que Argentina no da miedo, pero Croacia sería candidata incluso para ganar la Copa del Mundo. No sé si lo ves una locura, Kevin. No lo veo una locura. A ver, quizá para ganarla lo veo un tanto complicado, pero tampoco lo veo tan alejado de la realidad. O sea, tienen una selección bastante, a mi gusto por nombres, bastante temible, porque ya solo con el centro del campo, que para mí es lo esencial en un equipo, con Modric y Rakitic y el banquillo que tienen a Kovacic, me parece ya una selección a tener en cuenta. Creo que no estaríamos locos si decimos que Croacia podría ser tranquilamente, tampoco te digo que no vayan a pasar dificultades, pero podría ser semifinalista y quedar entre los cuatro primeros, porque se le tiene muy poco en cuenta. Y hay una cosa que parece que no, pero sí afecta, y es el factor de la presión. A Croacia nadie le... Llega donde llegue, sus aficionados, su gente, su país, no le van a reprochar nada, porque es una selección que nunca se le espera. Y al final, pues mira, siempre acaba dando alegría, ¿no? Ya la pasada Eurocopa se vio que, bueno, que tenían mucho que dar, ganaron a España y le metieron un repaso. Y en este partido tampoco me pareció que... Y en este partido también se le tendría que haber tenido más en cuenta, ¿no? Porque cierto es de que, claro, como Argentina se la jugaba, pues ya dábamos por hecho de que Argentina iba a ganar a Croacia. Bueno, el que ha visto un poco a Croacia sabe que... Los que hemos visto a Croacia sabemos que es una selección que podía ganar a Argentina perfectamente. Y hablando del partido de Argentina, sí es verdad que se la jugó San Paoli con la defensa de tres, yo creo que muchísimo, porque además puso a Mercado y a Tagliafico, que en sus equipos suelen jugar más de laterales que de centrales. Creo que en una defensa de tres tienes que apostar más por tres centrales puros, o como mínimo dos y luego uno lateral, como hace Guardiola con Walker en el Manchester City. En ese caso sí, pero bueno, A mí Argentina no me gustó nada. Los primeros minutos sí, pero a Argentina se le exige más. A Argentina se le exige ganar. Pero no ganar de... Ya no te digo ganar con un fútbol espectacular, pero ganar sí se le exige y no caérselo tres. Esta Argentina me recuerda mucho a la España del 2014. A la España de... Bueno, que ya estaban dando sus últimos coletazos y que ya no le quedaban fuerzas para nada. Yo creo que tienen que hacer una revolución. Tampoco te digo de echar a Messi, pero... A lo mejor convocar a Mauro Icardi, a lo mejor poner más a Lo Celso, más que era no dejar de convocarlo. Creo que ya es hora de una revolución. Veremos Argentina, pero lo curioso de estas competiciones tan, tan cortas y con tanta fortuna es que en 2014, Javier, Argentina también estaba jugando verdaderamente mal. Quizás no tanto como ahora, pero llegó a la final del Mundial y estuvo a punto de ganarlo. Lo que quiero decir es que yo creo que si Argentina pasa de grupo, a mí me dan mucho miedo las selecciones que se les da por muertas y luego dan la sorpresa, porque es que esto es lo que tiene este tipo de selecciones, como es Argentina, que yo hasta que no las vea ya oficialmente descalificadas de esta competición, yo tengo ese cierto miedo de tenerlo. Y hablando también de Croacia, Javier, y nos tocaría, haciendo un poco el cuento de que vayamos pasando y tal, tendríamos que eliminar en octavos a Rusia o a Uruguay y Croacia probablemente a Dinamarca o a Australia, que ya está un poco, aunque sea el Mundial de las Sorpresas, pero nos tocaría Croacia en cuartos y mucho, pero que mucho miedo. No sé qué piensas, Javier, de esta Argentina que la dan medio muerta y de Croacia. Bueno, yo creo que en el hipotético caso de que sucediera lo que tú estabas comentando, de que llegara Croacia a cuartos y nosotros también y nos enfrentáramos, yo creo que Croacia nos podría dar mucho, mucho de qué hablar en la selección y de tener que mejorar muchas cosas para poder plantarles cara a esta Croacia muy, muy fuerte. Como tú bien has dicho antes, David, creo que sin problema va a pasar Croacia y a Dinamarca y tal sí que pueden dar la sorpresa, porque en este Mundial no sabemos qué puede suceder, pero yo creo que está ya prácticamente en cuarto ya Croacia y España, a ver si espabilen y a ver si llegamos también a un gran alto nivel de esta competición. No sé, Kevin, ya para ir despidiendo, ¿qué piensas sobre lo mismo de un hipotético cuartos Croacia-España? A mí me daría verdaderamente miedo, y esa Argentina que muchos comentan que ahora que está medio eliminada puede tener esa opción de llegar lejos en este Mundial, que ahora ya prácticamente ya todo el mundo da por eliminada a esta Argentina, y cuidado. Sí, yo pienso de que en el fondo todavía tienen una segunda oportunidad, puesto que todavía queda por jugarse Nigeria-Islandia. Creo que todavía, si gana Nigeria, pues mira, pues tienen esa oportunidad de meterse en los octavos. Y bueno, ya como... Ya no es que les hayan dado por muertos, sino que les han enterrado. O sea que ya pase lo que pase, va a ser bueno. Ya si por ejemplo, pongamos que Nigeria gana Islandia y ellos ganan a Nigeria e Islandia no gana a Croacia, pues entonces, claro, se clasifican a octavos, ya es algo bastante inesperado. Y a lo mejor, mira, que llegan a octavos, pues ya... Pues algo es algo. Mejor que estar eliminados es, ¿no? Que llegan a cuartos, pues... Ya la selección se quita un peso encima interesante, ¿no? Cierto es que cuando te dan por muerto, al final, pues... Te quitas esa presión. Aunque, bueno... por juego y por plantilla, es que tampoco me da esa sensación. Es que yo veo la selección argentina y no me parece más aprovechable. Creo que sí que es aprovechable, porque creo que hay jugadores que deberían jugar y no juegan. Pero es que... Bueno, no sé, creo que si le toca una Francia o otro tipo, o como una selección a lo Croacia, creo que le vuelven a ganar. Que sí es verdad que bueno, que claro, como ya le dan por muertas, pues a lo mejor ya se liberan de esa presión y juegan mejor, pero bueno, no sé. Y respecto a lo de España y Croacia, bueno, que si le toca a Croacia en unos cuartos y tal, creo que, bueno, que me daría mucho miedo. Más miedo que si nos tocara una Portugal, una Francia, un Uruguay, muchísimo más, sinceramente. Es que también el tema psicológico lo que influye, ¿eh? O sea, lo que influye el no tener la presión de nada. Cuando tienes la presión de un país en llegar lejos, al final eso te acaba pasando factura. Y claro, como Croacia no la tiene, pues al final son cosas que te acaban afectando. Pero bueno, creo que cualquier rival en este Mundial va a ser complicado, porque ya vimos a Irán ya el otro día, que dieron mucha, mucha guerra. Sí, Sí, desde luego. Primero habría que ganar en esos octavos hipotéticos a Uruguay o a Rusia. Y bueno, ya para ir despidiendo, mañana recordemos, tenemos ese Brasil-Costa Rica, ese Nigeria-Islandia que apuntaban nuestros tertulianos tan importante para la selección de Argentina y el Serbia-Suiza que también tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a ir despidiendo a nuestro compañero Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros en esta tercera edición de Radio Esperantia en el Mundial y a seguir disfrutando del Mundial. Muchas gracias, David. Es un placer haber estado una vez más aquí en este gran programa con estos grandes tertulianos como soy tú y Kevin. Y muchas gracias por haberme invitado una vez más. Un abrazo. Y también despedimos a Kevin, encantadísimo de tenerte en el programa y a ver si podemos seguir contando contigo en esta competición que es, desde luego, la más importante del fútbol. Sí, por supuesto. Bueno, encantado estar contigo, encantado estar con Javier y nada, hasta la próxima edición de radio, bueno, de esta tertulia en Radio Esperantia. Y bueno, en la realización ha estado Fran J. Saavedra. Y en la presentación, este programa lo pueden seguirlo en el formato podcast, en el canal 2 de Radio Esperantia. Y en la presentación se despide y les da un fuerte abrazo y a seguir despidiendo el Mundial, pues David Saavedra.